banda FM 91.4, www.contrabanda.org, miércoles 8:30 de la tarde aproximadamente, dando comienzo en directo, en rigurosísimo directo, una nueva edición de sinaudiencia.com, programa 601. Buenas tardes, Jordi. Buenas tardes, Agus. Buenas tardes. Vaya temazo que teníamos hoy para empezar el programa. Yo no lo voy a explicar lo que es porque eso le corresponde hoy a otra persona, pero estoy congratulado con este comienzo que tenemos hoy. Cuéntanos, Jordi, que creo que eres tú el responsable de esto. Pues esto salía en la banda sonora de la película Sorcerer, de William Friedkin, que en versión restaurada y montada de nuevo por el director se ha proyectado este año en Sitges. Uh-huh. Y la banda sonora nos la traía Tangerine Dream, este grupo de música electrónica que en este tema que se llama Vitrayal, es uno de los temas que componen la banda sonora de Sorcerer, que si no recuerdo mal también hizo la segunda banda sonora de Legend, me parece que fue. Podría ser. Tangerine Dream han trabajado varias veces, sí, en el cine, además en el cine de género, y una gente que le pegaba ya los aparatos electrónicos en los años 70, para sí, que sí. Luego... Esto es del 77. La gente se piense que la electrónica viene de los 90 o de finales de los 80. No, esto va un poco mucho más para atrás, y igual y antes incluso que Jean-Michel Jarre, si cabe. Pero bueno, un gran comienzo para el 601 de Sin Audiencia. Hoy estamos resacosos de muchas cosas, entre otras del final de la edición 2014 del Festival de Sitges, y bueno, tenemos por delante un montón de material proveniente del festival, pero también pues tenemos series que han empezado otra vez a bailar, tenemos libro de visitas, no sé si tenemos algún estreno, porque como hemos visto tantas películas en Sitges, igual viene alguno que ha estado en el festival pero no lo hemos visto. Sinceramente, si no lo ha preparado Jordi, yo creo que ni, porque es que yo ni me los he mirado, porque vamos... Sí, ahora hablaremos de estrenos. Primero vamos a ir con el libro de visitas. Sí, sois unos cabrones porque escribís mucho, yo me congratulo de ello, pero claro, es que no tenemos tiempo de condensar todo lo que nos ponéis, que es mucho. Que la gente se pase y ya está, y así ahorramos tiempo. Sí, pero a mí me gusta hacer mención de vez en cuando. Porque por ejemplo Chris nos pedía los 150 primeros programas, Agus ya ha tenido a bien colgarlos. También es uno de los que jugadores de Mordor que antes jugaba Arkham, Mordor como polaco. Players. Y entonces, claro, estos son los pro. Todos los que han pasado antes por el Arkham, pues cogen y a los pobres chiefs de los orcos, pues los putean a base de bien, ¿no? Nos están ahí hostiando finamente. Hacemos pinchito de orco fácilmente. Si el juego nos lo permite, porque la verdad es que la versión de PC viene súper mal optimizada y a veces juegas como si estuvieses viendo diapositivas, es muy muy estresante. Yo ya sé, chicos y chicas, que esto es un programa de radio y un podcast y va en audio, pero es que tendréis que ver en este momento cómo tiene Jordi la mesa llena de papeles. Es todo libro de visitas, ¿eh? Pues, cinco folios, uno de los periódicos abiertos de Sitges también por ahí a mitad. Es muy fácil, voy a hacer una foto y la vamos a subir al perfil de Facebook, que para eso está. No me desconcentres ahora. Bueno, vamos al libro de visitas, que si no, esto se nos alarga demasiado. Jordi, métele ahí. También ha habido ya alguna reacción sobre la última película de Fincher, la de Gone Girl, o Perdida, en la versión castellana, y Polaco ha dicho directamente que para él era un truñal. Ha habido alguna versión más, creo que Unai también ha dicho que tampoco la ha calificado de coñazo extremo, por ejemplo. Es una opinión bastante generalizada, ¿no? Porque también... Y bueno, pues la verdad es que contrasta bastante con la crítica que ha venido de la película, que la han puesto muy muy bien. Entonces, bueno, pues no sabemos si es que hay ganas de hacer la rosca al señor Fincher. Aquí ya advertimos que era capaz este señor de lo mejor y de lo peor. Y encima creo que hay el agravante de que en el caso de Unai se leyó el libro, con lo cual muchos de los giros de la película ya no le han sorprendido. Claro. Entonces, bueno, pues eso todavía es peor porque le hace la película más, más aburrida. Luego, por otro lado, también tenemos a Manolo, que nos ha hecho un poquito la crónica de lo que ha visto y le ha gustado de Sitges. No me voy a extender porque no acabaríamos. También Fehaciente o Fricaciente, como se hace llamar ahora, que también nos ponía todo lo que ha visto en Sitges y calificándolas en recomendables, correctas, clásicos muy recomendables o no recomendables, para un poco filtrar. Muy bien, es de gran ayuda, con estos comentarios. Luego Orlac ha puesto una cosa muy sucinta, dice, perdonad, no tengo tiempo de enrollarme, y un link. Yo ya solo he leído el link y he dicho, hostia, así me ha salido. Ajá. Y es que se va a publicar la nueva novela del señor Tim Powers. Uh-huh. Tim Powers, pues aquí ya hace muchos años que lo venimos recomendando. En este caso la novela se llama Ocúltame entre las tumbas. Curiosamente trata del... Es una continuación, por decirlo de alguna manera, de su novela La fuerza de su mirada, que es donde el señor Tim Powers trata más el tema del vampirismo de una manera bastante particular, metiéndose en la vida de poetas ingleses tradicionales como John Keats, Percy Shelley o Lord Byron. Uh-huh. Y lo liga con el tema del vampirismo. Curiosamente es la novela de él que menos me ha gustado hasta el momento. Y dicen que esta secuela es inferior a La fuerza de su mirada. Yo sí he de hacer una clasificación, que bueno, le puede importar a alguien o no, de lo que más me ha gustado del señor Powers en orden. Pues yo, la que más me ha gustado de sus novelas es Las puertas de Anubis. Uh-huh. Luego, Cena en el Palacio de la Discordia, continuaría con En costas extrañas. Incluso, La última partida yo la pondría por delante de La fuerza de su mirada. Pero bueno, casi 20 años sin escribir una novela, lo que es novela, no relatos cortos o colecciones de cuentos como ha escrito, recopilaciones, o alguna obra antigua que ha aprovechado la editorial para sacar a colación de su éxito. Y bueno, pues habrá que darle un vistazo y darle una oportunidad a esta nueva entrega del señor Tim Powers. Muy bien. Y ya para acabar, Jackal también nos dejaba un poquito de la maratón del domingo en el Auditori, de lo que vio y lo que le parecieron las películas que se proyectaron. Sencillamente voy a destacar que dice para él The Guest la mejor, que le pareció muy buena. Y nada más, Cristian daba las gracias a Agus por colgar esos 150 primeros programas, donde además se puede ver una versión primigenia de Sin Audiencia con los señores Fernando, Juan Carlos Cordero, que en esa época estaba más en la técnica e intervenía poco, también se ha de decir, uh-huh. Y por supuesto Nacho Fioli y Chema Ponce. Los iré subiendo todos, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que las conexiones que tenemos aquí en España y las subidas son bastante malas y requiere tiempo. Aparte que tengo que organizarlos porque como hemos hecho recolecta, tengo programas que están numerados de una manera, otros de otra, vale. Y me estoy volviendo un poco loco. Creo que he perdido el 201 y el 202, pero igualmente estoy en ello. Ya veremos si los consigo recuperar o el qué. ¿Y si haces carpetas de 10 en 10 o de No, el problema es que como hemos conseguido diferentes fuentes, hay fuentes que nos han dicho, aquí están todos, aquí no sé qué, y me parece que no están todos, faltan dos. Bueno, o igual es alguno de los programas fantasma que también habría que contabilizarlos. Yo por lo menos en la web, porque... Claro, he mirado, he contrastado con la información que está en la web, que en la web no están los programas, pero están los resúmenes de cada programa, sí. Y los capítulos, por lo menos, existen como tal en la web, por lo que supongo que no serán invisibles. O sea que ya veremos, es que lleva trabajo. Pero bueno, Chris pidió los números, ahí tiene los 150, estoy subiendo 50 más, tendrá el 200 al 0, al 1, y poco a poco. Y la intención sería ya subirlos bien a la web y tal, pero bueno. Yo diría que programas fantasma, que en su día no se grabaron y tal, en los 601 de Sin Audiencia hay solamente 3. Dos creo. O tres, ¿no? 3. Vale. Pero bueno, también estoy hablando de memoria y la memoria me puede traicionar. Rápidamente, estrenos de la semana que vienen este viernes 17 de octubre. Bueno, pues viene un estreno de Sitges, puede que alguno más se me cuele, pero el principal es el de Relatos Salvajes. Hay dos, creo. Hay dos. Es que había 200 películas en Sitges. Pues mira, porque además me parece que la de Kiki también venía esta semana o la pasada y no dijimos, al menos sí, en el Maldá de Barcelona la dan. O Kiki está ahora en cartelera en los Maldá que acabo de pasar yo ahora viniendo. Sí, sí, por eso te digo. Relatos Salvajes, dirigida por Damián Schifrón, es una coproducción entre Argentina y España y es una película integrada por 6 historias independientes que combinan suspense, humor y sobre todo violencia. O sea, imaginaros lo que le pasa a Michael Douglas en Un día de furia, pues en las 6 historias se explota el tema de la violencia, o sea... Pero en Argentina, ¿no? Se supone, Estados Unidos. Los principales actores son argentinos, Ricardo Darín, Leonardo Sbaraglia o Darío Gardinetti, entre otros. Uh-huh. Y bueno, pues sabemos que la sociedad actual a mucha gente le estresa o le deprime y eso hace que la reacción de algunas personas... al final sea una explosión de violencia. Entonces, bueno, pues estos Relatos Salvajes aglutinan esto. Por lo que he leído, la gente la ha dejado bastante bien. Y ahí viene esta película. Decías que de Sitges viene otra, ¿cuál es? Sí, creo que es Magical Girl, del Carlos Bermud. ¿Bermud o Bermund? ¿Es vermut o vermut? A mí me pone vermut aquí. Es que en la mía también pone vermut y me sabe mal decir vermut y que luego no sea vermut. Película, en principio, película española que con Megan Fox, ¿no? Ay, con Megan, con José Sacristán, estoy aquí, que tengo las tortugas ninja que me están invadiendo. Las tortugas Fox. Y la culpa también es mía que le enseño sí, la me foto. Distraído, me ha distraído. A ver si me da el visto bueno para subirla. Digo, y cuando me ha enseñado la foto he vuelto y se me ha metido las tortugas ninja por en medio de la mágica aquel. Ay, ay, ay, la Magical Fox. Pues sí, Luis Bermejo, José Sacristán. ¿Y qué nos puedes decir de esta mágica? Y Javier Botet. Magical Girl. Pues a ver, es que las pelis... Y Miquel Insúa, por poner. Las pelis del Carlos Bermud son así como un poco etéreas. Yo no he visto ninguna, pero también, pues, digamos que la crítica lo alaba por su... porque es muy original. Eso no sé si es bueno o malo, porque viniendo de un crítico de cine de los que cobran, pues no sé qué decirte. Pero bueno, la cuestión es que Magical Girl parte de un punto en el que la protagonista es Alicia, una niña enferma que está obsesionada con un vestido japonés de una serie de japonesa, evidentemente, así de estas ahí, de manga y tal, y su padre pues hará lo que esté en su mano para conseguirlo, ¿no? Porque ya que está la niña enferma y tal, la cosa es que pues el padre, que es el Luis Bermejo, se cruza en el camino de una joven así que tiene está un poco así alocada, que tiene un cierto desorden mental, y aparte se cruzará también con un profesor retirado que es el José Sacristán, y además que tienen pues ambos tormentosos pasados que quizás van a provocar que la búsqueda de este vestido para la hija de Luis Bermejo pues sea algo más que una búsqueda, una odisea, ¿no? Entonces pues por ahí va un poco la cuestión del argumento de Magical Girl, pero que con ese punto de partida puede salir de ahí cualquier cosa, no sé. Se estuvo proyectando por Sitges, yo no he leído críticas todavía de ella, sí que he leído críticas de anteriores proyectos del Carlos Bermud, pero no puedo decir nada de esto al respecto. Vale, pues hay dos películas más, que una por tema fantástico, que no sé si es fantástico que exista esta película, pero vamos a decir que vienen de nuevo las Tortugas Ninja, esta vez dirigidas por Jonathan Liebesman, que bueno, sabemos que hizo la segunda de Furia de Titanes, La Matanza de Texas, El Origen o En la Oscuridad. Hombre, tiene un repartazo de secundarios que no sé si son las tortugas, pero... No lo sé, porque si son las tortugas eran voces, ¿no? O han hecho captura también de rasgos. No sé, habría que mirar lo que es la ficha técnica, pero tú di qué pasa con las tortugas mientras yo... Bueno, nada, sencillamente, pues la Megan Fox es aquí la periodista, creo, y bueno, tienen por ahí... No es una tortuga, la April O'Neil, madre mía, pero si era rubia, era así castañita clara. Bueno. Yo como tampoco seguía las Tortugas Ninja... Se suponía que tenía cerebro. Bueno, es actriz. Bueno, están por ahí también Will Arnett, William Fichtner, Alan Ridgeston... ¿Estás tú? Sí, señor. Y bueno, uno de mis dobles, como dicen que tengo varios, pues el señor William Fichtner está ahí. Poco más que decir. Yo la verdad es que he visto el tráiler por activa y por pasiva porque lo han pinchado en todos lados. A mí no me atrae nada, pero... Bueno, para gustos colores, que sepáis que este viernes vienen las Tortugas Ninja. Y rápidamente, pues tenemos una película entre thriller y acción, de estas que nos trae el señor, de vez en cuando el señor Antoine Fuqua. Sí, señor. Recordemos que este señor, y además Javi es el que lo ensalzó, dirigió Brooklyn's Finest, los amos de Brooklyn. Los amos de Brooklyn, bueno, y antes que yo... También tiene Training Day, tiene Shooter, también, o sea que bueno, se defiende bastante bien en estos parámetros. Sí. Y aquí, bueno, pues trae al señor Denzel Washington, que tiene un pasado misterioso, no se sabe bien lo que era. Lo llaman The Equalizer, aquí lo han traducido como El Protector. No sabemos por qué. Bueno, pues, en fin, que este señor tiene ciertas habilidades para matar gente. Resulta que le tocan los cojones a quien no deben, que es al Denzel Washington, y entonces pues empieza a rememorar cosas del pasado. A partir de aquí pues os podéis imaginar. Bueno, las costumbres, lo que tiene uno, que siempre va tirando de lo que sabe mejor hacer, ¿no? Claro, y luego, pues, además si has tenido un pasado así bastante removidito y aceleradito, pues de vez en cuando vuelve, porque para eso era acelerado y movidito. Sale Chloe Moritz aquí también, junto a Denzel Washington. Sí, me he tenido que tragar el tráiler en español en algún visionado de YouTube buscando música y tal, y... ya sabéis lo que va a pasar, que una dobladora, actriz de doblaje española haciendo de prostituta rusa, pues no va a ser lo mismo que escuchar la voz de Chloe Moretz. O sea que ya sabéis lo que tenéis que hacer al respecto, los que y las que vayáis a ver la película. Versión original. Exacto. Rápidamente, del libro, Fehaciente nos decía dos cosas más. Una cosa, si habíamos hablado ya del nuevo proyecto de Nacho Cerdá, que habló de él en la presentación de la película de Sorcerer. Entonces, ahora hablaremos de él porque es una cosa interesante y como noticia lo tenemos que dar porque es muy importante. Y la segunda es sobre John Wans. Dice que la mula mecánica que comentamos realmente ya existe. Dice que ya el ejército americano tiene un prototipo operativo y, bueno, pues nos pone en YouTube buscar este vídeo. En el minuto 7:17 vais a ver la mula mecánica. La mulita en cuestión. Yo, por lo que dijiste, es que no he querido ver nada de trailers y tal. Me he querido mantener virgen porque esta peli me llama mucho. Ajá. Pero creo que sé a qué se refiere, que es una especie de bicho de cuatro patas que sí, realmente es una le llaman mula, pero es una plataforma con de cuatro carga patas, y transporte. Sí, se supone que es para terrenos así escarpados. Correcto, y tal. Correcto. Y lo que pasa que tiene pues sensores de visión, o sea, de visión de, digamos, para analizar un poco las discontinuidades del terreno para poder subir o bajar, esas cosas. No es que pero vea. Tiene unas patas, ¿verdad? Que tiene cuatro patas. Este tipo de prototipos tuvieron un gran desarrollo para moverse por el paraje lunar. Porque es un paraje muy irregular, tenían problemas muchas veces que los tipos orugas y tal se quedaban encallados y entonces intentaron desarrollar prototipos que fueran cuadrúpedos, ¿no? Sí, que recuerdan como una araña pero con cuatro patas. Sí, también prototipos octópodos tipo araña, cosas así. Sí, entonces bueno, pues supongo que también para terrenos escarpados según qué parajes también puede ser conveniente emular a las acémilas y las mulas. Y aparte, en digamos en las condiciones en las que se desarrolla la película John Wans, pensar que hay escasez de agua, no te le vas a dar a la mula biológica el agua que te tienes que beber tú, o sea que bueno, si es una mecánica... recordemos que al principio funciona con una mula biológica, o sea, la razón de cambiar no es exactamente el agua para la mula, ¿eh? Bueno, pero te ahorras un trago. Podríamos conseguir una mula de estas para subir las escaleras aquí del contrabando. Qué flojo que eres. Estamos trabajando en ello. Rápidamente. Te ponemos una polea. Antes de hablar del tema de Nacho Cerdá, importante, quiero dar una noticia muy breve porque a mí me congratula, que es que para Capitán América 3, que tiene previsto ya estreno el 6 de mayo de 2016. Imaginaros cómo creen que va a pegar el Capitán América 3 después de esta segunda parte que también ha funcionado, que han decidido el estudio que tiene los derechos de Batman contra Superman cambiar la fecha de estreno para no coincidir con el Capitán América. Y la Marvel además apuesta fuerte porque va a meter al señor Robert Downey Jr. a Iron Man como secundario de una película de Capitán América. Lo que podía ser impensable hace un tiempo, parece ser que va a ser una realidad. Me parece perfecto. Recordemos que van a estar los Anthony y George Russo en la dirección, claro. Igual que en El Soldado de Invierno, los lo cual Bros. Me hace mucha ilusión. Y rápidamente, el tema de Nacho Cerdá. Sabéis que hace 4 años el señor Nacho Cerdá pues decidió empezar con un proyecto, le un proyecto una fenómeno, en la cabeza. Sí señor, que era rescatar todas esas películas que tanto nos han hecho disfrutar, películas setenteras, ochenteras, ya luego lo extendió a clásicos del cine, sencillamente. Sí, sí. Cine para disfrutar. Cine para disfrutar, cine para volver a ver en pantalla grande, y claro, su proyecto pues iba migrando de una sala a otra, incluso dentro de una misma ciudad, y también migrando de ciudad porque se llevó a cabo en varias ciudades de España. Sí, señor. Bueno, pues al final, persiguiendo un sueño, el señor Cerdá nos anunciaba el pasado sábado en el Auditorio de Sitges que van a tener una sala en Barcelona fija que proyectará de miércoles a domingo, que son los antiguos cines Nápoles, que eran dos salas y se van a convertir en una única sala. Grandota ahí. Grandota, con su patio de butacas al uso, con sus cortinajes rojos, que además va a estar preparada para proyectar en 4K, en DTS, SBDS, 35 milímetros y 70 milímetros. Dice que van a buscar copias originales 70 milímetros de películas como Lawrence de Arabia, incluso Blow Ups, que son películas de 35 hinchadas que se hicieron en su época también para proyectar en 70 milímetros. O sea, se lo están currando mucho. Hizo un llamamiento, obviamente, a la gente que estábamos en el patio de butacas, que ahora que va a abrir la sala, que no se la encuentre vacía. Yo creo que es una cosa que... Es una inversión fuerte, supongo. Es algo que... Por lo que está diciendo, son en los reproductores, en los proyectores hay hay dinerico. A ver, es una cosa que está pasando en, supongo que en todas las ciudades, Jordi, perdona que haga un pequeño inciso, pero es que, claro, la cantidad de cines cerrados que hay en Barcelona, quizás porque siempre ha habido más también por ser una ciudad grande, pero es que ahora es de escándalo la de mogollón de salas que están ahí muertas de risa esperando no se sabe qué. Es que todas las salas se han cerrado y yo creo que quedas casi exclusivamente los centros comerciales con los multisalas. O sea, aparte el Balañá y cuatro más que quedan sueltos, el resto está todo cerrado. A mí me dolió especialmente el cierre de Cine Urgel, que era el gran cine grandioso de los estrenos importantes de Barcelona. De hecho, yo que no soy de aquí, pude ver una de las ediciones de Fenómena allí antes de que lo cerraran, porque lo cayó hace dos años. Creo. Sí, es que las últimas sesiones se dieron ahí. Y vi The Shining ahí, con todo el Jack Nicholson ahí gigantesco ahí dando candela. Es increíble, o sea, ese cine era panorámico. Bueno, para cerrar la noticia sencillamente, porque vamos cortos de tiempo, decir que tienen previsto abrir antes de fin de año, todavía no hay fechas, pero sí que quiere que el primer pase en esta nueva sala sea el primer pase que hizo de la Phenomena Experience, que es Tiburón con Alien el octavo pasajero. Programa doble. Y bueno, para rendir un poco homenaje al proyecto después de cuatro años, pues era... No está mal, porque creo que hubo gente que se quedó sin entradas en esas proyecciones. Yo mismamente. Hablando de Alien, aprovecharé, meteré cucharada, porque en el libro de visitas también preguntaban, han preguntado, porque yo estoy liado con los, con el los Alien orcos, Isolation, ¿no? Pero estoy también con el Alien Isolation. Me han preguntado si no sería demasiado largo 10 horas haciendo la misma mecánica. Esconderse, salir. Porque es que realmente solo hay un alien y tienes que huir de él como una perra, ¿sabes? Y es, tengo que decir que es un juego que es atípico. O sea, quien quiera un juego de estos, de pasarse horas en el juego y machacar botones y pa'lante, no encontrará lo que quiere. O sea, es un juego, yo por lo menos lo que estoy experimentando, es que es un juego que es para disfrutarlo a raciones pequeñitas, porque da muy mal rollo. O sea, si tú entras, a ver, tú puedes jugar de dos maneras. Una que es intentar ir esquivando el alien corriendo y a lo loco y haciendo el burro, y la otra meterte en el papel de la hija de Ripley e intentar ir con tiento, intentar que no te mate, sobre todo. Si juegas de esta manera, el juego te las hace pasar canutas, avanzas muy despacito, porque es que estás todo el rato escondiéndote bajo de escritorios, dentro de armarios, o sea, y es un juego que a mí me da muy mal rollo. Yo puedo jugar media horita y no más, porque es que cuando te pilla, porque te pilla el alien, es eso que te da un subidón de adrenalina que muy pocos juegos me han dado estos subidones, ¿eh? O sea, a mí, salvando las distancias, me recuerda un poco al tema del Hitman. El Hitman en su época, o podías hacer bien las misiones con el sigilo, intentando poner las bombas, pero las trampas, rifle, o podías coger ir a saco, y si eras realmente un machaca de cualquier juego de estos de FPS a muerte, ¿no? Pues te lo pasabas matando a Tokiski, ¿no? A ver. Entonces, claro, es lo que quieras elegir. Yo aquí tengo que reconocer que intenté hacer alguna misión así, o sea, un trocito, el ir corriendo y tal, pero está hecho con tal manera el alien este que te obliga a pararte y mirar cosas, a buscar, a encontrar. Entonces, si vas corriendo, suele ser carne de alien. Y el alien da mucho cague. O sea, la sensación de estar bajo una mesa y ver cómo el alien está pasando y ver cómo se desliza la cola y no saber bien por dónde va, escuchar los pasos alrededor. O sea, o meterte dentro de un armario y ver cómo el alien, porque el alien va su rollo, pero como en las películas, cuando está cerca tuyo y tú estás dentro de un armario, le da por pararse, regodearse, la música sube de tono, se queda mirando el armario, o sea... Una pregunta complicado. Tonta, que yo que no juego mucho... ¿Juegas con auriculares cuando juegas? Claro, este juego se debe jugar en auriculares y luz apagada. Es imprescindible, porque aquí es que, a ver, con auriculares o con un sistema 4.1 de la hostia, porque es para que... Para oír el ruidito por un lado, por exacto, el otro... Exacto, vas con el típico radar de alien, ¿vale? Que, por cierto, si el alien está cerca, no lo puedes usar porque te escucha y te cruje, ¿vale? Entonces, vas con el radar, con lo que puedes ir haciéndote una idea por dónde va andando, pero aparte también lo tienes que escuchar. Oye, el radar, este no le puedes poner un mute para solo tenerlo visual y no tener... La que chapuza también, ¿eh? Y después de eso, y después el oído, y tú vas escuchando los pasos y no sabes... puedes escuchar que va por encima tuyo, por las tuberías, por debajo del suelo, en las habitaciones de al lado, mirar que no haya ninguna ventana y te pueda ver, porque es que si te ve, es que no puedes hacer nada, es que es infalible y es... O sea, vas con una pistola y la pistola se ríe de ella. O sea, la pistola es para matar a otros supervivientes que están igual de acojonados que tú y a veces son enemigos, ¿vale? Pero contra el alien no puedes hacer nada. Y la verdad es eso, son 10 horas, no sé todavía porque es muy largo, no lo he disfrutado entero porque lo estoy disfrutando a pequeñas de eso, pero por lo menos yo puedo decir que como experiencia jugable es algo completamente diferente a lo que se ha hecho hasta ahora, y realmente para mí es la mejor experiencia Alien que he tenido. Y mira que soy súper fan del Alien vs Predator, que son dos juegazos y tal, pero la sensación de opresión, de mal rollo y de... no hay nada parecido a esto. Y ya está, y que me lío mucho, que me lío. Bueno, bueno, hay pasión, hay pasión ahí. No, es que lo estoy disfrutando, ¿eh? Es que realmente poquito a poco, pero como una hormiguita, voy ahí haciendo. Muy bien. Sobre el palmarés de Sitges, ¿queréis mencionar algo en particular? Sí, que han premiado muchas películas que no hemos visto. Eso sí. Entonces, quizás no nos podemos meter con ellas porque pues eso, no tenemos criterio, pero simplemente igual habría que decir que el premio a la mejor película se lo ha llevado I, Origins. Correcto. Del Mike Cahill. Que fue director de Another Earth. Otra tierra. Sí, exacto. A mí me gustó. Lo que pasa es que ya sabéis cómo soy yo, que con el cine así indie a veces soy muy permisivo. Yo es que como la idea de Otra Tierra no me acabo de cuadrar mucho, no fui a ver I, Origins. Y va y gana la cabrona. Pero bueno, cosas que pasan en Sitges también. Decir que el premio del jurado se lo ha llevado una peli que a Gus no le gustó mucho, que fue de Babadook. No, dije que está muy bien, pero que el final pichó, o sea, el final se bueno, se pero fue una peli traste. Para que se lleve un premio tiene que ser equilibrada, pienso yo, ¿no? No sé. Además final, es que se ha llevado a la mejor actriz el también. Final, no, como actriz la mujer lo borda, ¿eh? Eso sí que ahí no tengo nada que decir. La película como tal, ya te digo, el final es muy gafapasta. Y sí que es cierto que en el libro de visitas me han comentado una de las posibles explicaciones del final, y yo también había dado con esa explicación, pero es que no me convence, me sigue sin convencerme, ya. O sea, vale, está bien. Luego quería decir que de John Wans se ha llevado el premio al mejor guión. El mejor guión. El señor Jake Paltrow, y a mí me congratula. Y los mejores efectos especiales. Para The Signal. Para The Signal, que aquí también hablamos en su día. Que, señores, o sea, vosotros la habéis visto en pantalla reducida, pero es que cuando The Signal saca a pasear la varita mágica, eso el super guerrero, eso es muy grande. El super guerrero, aquello es muy grande, chaval. ¿Sí? O sea, sí. Y de hecho, voy a aprovechar un poquito para meterle un poquito de cuchara a The Signal, porque realmente es una película que a mí me ha gustado mucho. De hecho, es de las mejores que he visto en estos 9 días de festival. Tampoco he visto muchas, he visto 20 y tantas. O sea, que me refiero que he dejado mucho material por ver. No, pero había 200. Ya. Es poco. Un 10% es poco. Pero tengo que decir que, o sea, punto uno, que es una de esas películas que evidentemente no se puede decir nada más de lo que dijisteis vosotros, que ya dijisteis demasiado, ¿vale? Pero que, aún así, después de haber escuchado vuestro speech sobre The Signal, aún me parece que os quedasteis cortos en apasionamiento, porque a mí me encantan tanto, ¿vale? Otra cosa, me gusta mucho porque es una de esas películas que estás deseando salir del cine y hablar con alguien que la haya visto también para comentar cosas que podría, de posibilismos, de qué podría haber pasado aquí y qué podría haber pasado allá, porque pasan determinadas circunstancias y fenómenos que, aunque en pantalla quedan muy claros, luego conviene debatirlos para ver si eso es así o es asá, ¿vale? Y luego decir también que del trío protagonista, sin contar a Lawrence Fishburne, la chica, no recuerdo si hablasteis de ella, pero es la chica, la amiguita con fibrosis quística del Norman Bates en Bates Motel. Correcto, que va con el respiradero siempre. Exacto, sí, o sea que es una... A mí me recuerda a Rose Byrne, pero en jovencito. Bueno, pues una chica que también da su toque en la película. La pena es que en la película tampoco se puede lucir mucho, ¿eh? No, pero... Bueno, está ahí. El papel que le dan lo cumple. Que a veces no hay que hacer más que cumplir lo que te... Sí, pero el papel grande está en los dos colegas. A mí me gusta mucho cómo lo hacen. Sí, no, y el Lorenz también suyo. El Lorenz es que todo el rato estás ahí que no sabes descifrar... Este cabrón. Sí. Pero bueno, en fin, que no quiero decir una sílaba más alta que otra para no destripar nada de la película, y que vosotros la recomendasteis hace unas semanas, yo la vuelvo a recomendar, y que veáis por activa o por pasiva The Signal, que creo que Iwan Entertainment andan detrás de ella si no lo han conseguido ya y quizás tenga distribución en España. Estaría muy bien, estaría porque muy bien. Porque creo que han empezado ya a hacer algo de promoción post-festival con ella. Yo tengo que decir que la he visto 3 veces ya. ¿3? Es que me gusta mucho esta película. 3 veces y si la dan en cines, prometo irla a ver. Y además, una cosa más, o sea, el tema este que hablábamos de Free the Robots, que no es exactamente la música de los créditos, sino la música de la escena final donde, digamos, se descubre el gran pastel que tiene, digamos, el argumento de The Signal, con el sonido del auditorio, eso era brutal. O sea, hay que decir que los efectos de la película están súper aprovechados, porque se ve una película pequeñita con pocos medios. No, es que dije... Y tanto... Bueno, la han premiado como efectos especiales, no hace falta decir más, porque además el final es bastante espectacular. Dije lo que costó la peli y es una película de un presupuesto ínfimo. Sí, sí, o sea, sí, es que realmente claro, han hecho maravillas. Está bien aprovechado. Efectos, ¿eh? Está bien aprovechado y todo el suspense que tiene durante casi todo el metraje hasta el último tercio que se empiezan a ver las cosas lo que son, pues la verdad es que muy conseguido y muy, además, un argumento de esos que al menos a mí me captó la atención ahí. Yo estaba metido ahí con ellos ahí en el zulo aquel que están metidos en la mayor parte de la película. Así que muy buen curro el de The Signal y el del señor que la hizo, que ahora no recuerdo quién era, el William Eubank, puede ser. William Eubank, sí. Exacto. Y bueno, sencillamente, el palmarés lo tenéis a disposición en cualquier web que queráis. Decir el premio del público para los vampiros neozelandeses son... Sí, neozelandeses, sí. What We Do in the Shadows, película que yo me voy a hacer con ella en cuanto pueda, porque ya sabéis que a mí el tema vampírico me tira, y si encima la película está bien y ha congratulado al público asistente a Sitges, dicen pues... que es muy divertida, ¿eh? Que además, sí. Esto es en plan rollo falso documental, o sea, que me refiero que tiene varios rizos rizando el estilo del vampirismo. No, pero además me dicen que tiene un sentido del humor muy ácido, que está muy divertido. Dicen que es una especie de Modern Family, pero con vampiros. La cuestión es que yo... sin haberla podido visionar, sí que me he informado de que los actores sí que provienen de una conocida serie cómica neozelandesa y que quizás de ahí pues que haya unas buenas mimbres actorales para poder hacer esto bastante divertido. En fin, cuando la veamos ya comentaremos. Pues bueno, estamos que nos quedan 20 minutos de programa. ¿Puedo hacer nada, un inciso, cuatro minutillos rápido sobre, porque es que estamos en una semana crítica de series, crítica, de estrenos, de comienzos de nuevas temporadas de series ya vistas. ¿Habéis visto el nuevo capítulo de Walking Dead? ¿Lo decimos a la vez, Jordi? Sí. Sí. Vale. Bueno, me ha quedado a la vez porque yo he dicho sí, que lo dio a la vez. Para mí, quizás es que estoy muy emocionado, quizás lo vi ayer, es muy reciente, pero para mí es el mejor capítulo de Walking Dead con diferencia de que se ha emitido hasta el momento. Bueno, ya que vamos a hablar de ello, vamos a hablar. Claro, ¿vale? Yo lo que iba a decir es que quedan 20 minutos, no me has dejado acabar, Agus, y sí, iba a decir, y los 5 últimos minutos los quiero reservar para el nuevo capítulo de Walking Dead. Pues espera, pero bueno, pues, como... Hacemos el resto. Vamos a hablarlo ahora, y luego, ya, está, no porque Sitges, sabemos que Sitges tenemos luego películas para comentar 3 o 4 meses, o sea que no pasa exacto nada. Vamos a The Walking Dead. Vamos a ello, y además, con un capítulo que podríamos decir que es... fuera del ordinario, por decirlo de alguna forma, en cuanto a sustancia, en cuanto a acción, en cuanto a sangre, en es cuanto que parece a... un capítulo de final de temporada. Es que yo he estado leyendo críticas por ahí, vi que Unai compraba el capítulo antes de verlo, no quise leer más del libro, ahí me quedé, dije, porque estos cabrones van a empezar aquí a posicionarse y paso. Y lo que a mí, o sea, yo compro también el capítulo, pero coño, es que ese capítulo debería haber sido lo que dice correcto Jordi. El final de la temporada pasada. El último capítulo y no el primero de esta. A mí lo que me chocó es que el televidente habitual de esta serie habrá flipado. Porque hay desmembramientos. Horrorizado. Hay desmembramientos, decapitaciones, cuasi decapitaciones. Hay, se llama degollamiento. No, casi decapitaciones. Ir a cortar el cuello de un zombie que quede colgando. Pero he visto caras devoradas, cuellos, he visto escenas que no se había visto en toda la serie. No, pero además, yo creo que hay una escena que se lleva la palma. No voy a decir cuál es. Pero es que es una escena entre humanos, no entre zombies. Exacto. Y yo exacto creo que es la escena más cruda, o sea, parece una escena de cualquier película de la nueva ola de cine de terror francés. El principio del capítulo. El principio del capítulo es alucinante. Es brutal. Es que nunca, yo es que no había visto esta crudeza en ningún capítulo de Walking Dead, por eso me quedé como diciendo, pero ¿qué está pasando aquí? No, o sea, la verdad es que confirmando que hacen sexta temporada, y además spin-off, a mí me la han vendido aquí ella. Han echado los restos de decir, estamos aquí de vuelta y os vamos a dejar con el culo pegado al asiento, al menos la declaración de intenciones es esta. Lo que pasa es que coincido con Javi, que este era el capítulo final de la temporada pasada. Claro. Entonces, claro, la cuestión es que, yo además trasnoché anoche bastante para poder tenerlo visto porque sabía que vosotros me ibais a joder si no aquí. Y la cuestión es que una vez ha quedado este comienzo tan alto, ¿qué va a pasar luego? Amigo, porque a mí me da miedo mirar al precipicio y decir, ¿y ahora qué? Ya lo he pensado, ¿sabes? Yo también. Porque queda mucha temporada para que esto, que ahora que vais a empezar a caer otra vez o qué. Entonces, muy bien por el lado que les toca, por haber remontado y por haber empezado con mucha energía y el rollo. Pero a ver qué pasa ahora también, ¿eh? Que todo el monte no es orégano y ahora, digamos, ha quedado, digamos, después de este capítulo tan, tan vigoroso, pues una situación más o menos, digamos, despejada, por decirlo de alguna forma así abstracta, y a ver qué pasa ahora. Claro, ahora puede pasar cualquier cosa. Por eso, ahí está la cosa, que a ver los guionistas qué hacen y los que señores que ponen la pasta y los productores y ese rollo. De todas formas, hablabais en The Signal que había ahí algún que otro personaje que entraba en modo super guerrer, pero aquí en este capítulo de The Walking Dead tenemos a uno que entra en modo Chuck Norris desaparecido en combate y tenemos a otro que parece John Rambo en Acorralado. O sea, que me refiero que la acción va muy del rollo de los 80 también en este capítulo de la quinta de Walking Dead, ¿no? No sé, o sea, yo es que me estaba imaginando ahí en determinadas escenas, digo, hostia, es que esto... Han puesto ahí los conocimientos y bueno, pues han solventado una situación que parecía difícil, complicada. Sí, de hecho, y que han salido victoriosos. Creo recordar que... Claro, esto es un spoiler. Sí, tal cual. Acabas de soltar un spoiler, pero bueno. Se te ha escapado. La cuestión es que el capítulo, si no recuerdo mal, le está dirigido por el Greg Nicotero, que algunas veces ha dirigido algún que otro capítulo, pero han sido más comedidos y más tal de estos de mitad de temporada que sí que no, pero aquí el hombre, o sea, es que ha sacado todos los conocimientos del baúl y los ha desplegado ahí a saco. En fin, o sea, un gran sabor, gran explosión de boca. Es capítulo de esos que se vuelve a ver varias veces. Sí. A mí se han ganado mis dieces. Bueno, como estaba comentando, antes sí, que me hicierais el inciso, la semana pasada, bueno, tenemos de estas dos últimas semanas, han empezado como así series importantes, la segunda temporada de Peaky Blinders, la que nos comentaron que era de mafiosos, sí, que salía el Cillian Murphy y tal. Sí, que es cortita, además inglesa. La semana pasada, el miércoles, estrenó The Flash, que dicen que está bastante bien. Yo es que no he podido ver ni la mitad de cosas porque es Unai, que hay... Unai vio el capítulo piloto cuando salió y creo que ya ha visto el segundo capítulo y dice que la compra, ¿eh? Tenemos Gotham también los martes, que Gotham dicen que está la cosa flojita, ya veremos a ver la cómo gente tal. Que ha visto Gotham dice que no Gotham. Ya, por eso. TH. La semana pasada también, el miércoles, empezó Supernatural. Gran serie. Hombre, décima temporada. Grande donde las haya. Super serie, a mí me encanta. Gran serie por duración, ¿no? ¿Te refieres? No. Y por, oye, los hermanos Winchester lo petan mucho. Sí, bueno, se llaman como un rifle, no lo van a petar. No, es que tiene su explicación. Bueno, después tenemos los jueves Arrow. Empieza la nueva temporada de Arrow. Tenemos la nueva temporada de American History X. Tenemos, ya hemos comentado, Walking Dead. American Horror History, disculpa. Sí, History X es otra cosa. Sí. Sí, la verdad que sí. Que me rapo la cabeza. Y luego la semana que viene, tenemos el sábado el estreno de Constantine. O sea que... Eso no sé si da miedo o da... Sí, eso da mucho miedo, pero del otro, ¿eh? Si tiene algo que ver con la película, nos podemos morir de asco. Y a mí, dentro de lo que cabe, la película en su momento me pareció curiosa. A mí me pareció una vergüenza, Pero bueno, pero es de género y le vamos a dar, de momento, el beneficio de la duda, como se lo dimos en su día a la película de zombies, bueno, la serie esta de zombies cutre, que por cierto he dejado ya de lado. Me harté, lo dejé en medio capítulo, el cuarto capítulo lo dejé a medias, dije hasta aquí, y a ver qué tal, bueno, intentaremos irnos poniendo, yo intentaré irme poniendo al día en todas las series. Yo no puedo ver tantas cosas, tío, o sea, así te lo digo, o sea, a mí o me liberáis de mis atribuciones. Mira, yo si te explico cómo he visto el capítulo de Walking Dead, no te lo crees. O pues, sea, te prometo que no te lo crees. O sea, estaba en la cama con mi niño al lado, entonces tengo prohibido ver cualquier cosa que pueda a un niño de 7 años traumatizarlo. ¿Jugándotela? No, jugándomela no, pero entonces cogí el móvil y en el móvil pues me conecto a la wifi de casa y me puse la aplicación de Movistar TV. Es publicidad, pero bueno, tiene una aplicación que te la puedes instalar en el móvil y entonces con tu password y tal puedes ver los canales de la televisión que tengas en casa, pues por la wifi. Entonces me lo puse y normalmente tienen contenidos extras de pago y veo de pronto ponen The Walking Dead, quinta temporada, primer capítulo, gratuito. Digo, igual el rollo promocional o algo así, no sé. Aprieto, me sale un anuncio de la Fox de todas las series que tienen, me lo trago y veo que sí, que me dan el capítulo. ¿Versión original? No, doblado. Oh. Bueno, es igual. Es igual porque además Walking Dead alternado la he visto. O sea, me sé las voces en inglés, me las sé en castellano, me da igual. Y bueno, pues sí, sí. Pero qué rápido que lo han sacado. Joder, yo sí que flipé porque lo han emitido en Estados Unidos el domingo y lo tienen doblado el martes No, de hecho creo que el como lunes, contenido gratuito. De hecho a mí me parece como estreno el lunes. En la serie del Más, del canal Más, también ya estaba. Sí, porque supongo que es de la Fox, entonces todas las cadenas de pago lo tenían. A ver, ya. Yo presupongo que estando en su misma área de influencia empresarial, les pasarán los capítulos con tiempo para que los puedan doblar. No creo que los doblen en un día corriendo. Hombre, debo decir que lo vi divinamente porque se veía perfecto. Hombre, y con los casquitos. Tú que lo has visto así chiqui, aprovecha a verlo más grande porque... No, pero te aseguro que si estás en la cama y lo tienes a dos palmos de distancia, lo ves como igual, tú ves la pantalla igual. De 30 pulgadas en el comedor, ¿eh? Algunas de las explosiones de sabor son más sabrosas. Te lo digo en serio, que él tiene un móvil parecido al mío. Si evidentemente no lo tienes a 2 metros con una tele, lo tienes a un palmo y medio de la cara, ves las cosas perfectamente y no te pierdes nada, porque me he visto películas enteras y no he hecho nada de menos de cuando lo veo en el monitor o cuando lo veo en la tele de casa. Distancia focal, es lo que tiene. Sí. Muy bien. Bueno, pues ahora sí que podemos pasar a comentar algo de Sitges, porque al final no va a entrar nada con la tontería. Sí, hombre, vamos a quitarnos algunas cositas, ¿no? Porque tenemos ahí material de la semana pasada. A ver, yo sé, Javi, que tienes que la semana pasada pudiste decir pocas cosas. Háblanos de alguna de las películas que más te haya gustado. Pues mira, voy a hablar, por ejemplo, de una de esas que dices, pues me meto aquí porque tiene buena pinta, pero no es esa típica película de Sitges que yo entraría o que a cualquiera entraría, más que nada porque este año, y me tengo que retrotraer al programa de mano, han abierto dentro de la sección oficial una sección que se llama Fantastic Órbita, ¿vale? Lo de órbita es, imaginaos, no es porque sea de películas espaciales, sino porque los temas que tocan estas películas están bordeando el contenido del festival. Son tangenciales. Tangenciales, pero no nuevas visiones, ¿vale? Lo que pasa es que al final, en la práctica, esta sección se ha acabado convirtiendo en un saco mayoritariamente de pelis policíacas, ¿vale? O de mafias, o de crimen organizado, o así. Entonces, yo he visto unas cuantas de esta sección. No sé si la Frecha estaba metida aquí. Posiblemente o ahí o en la de especial, porque también había una sección que era... Bueno, es igual, ahora te he sacado de tema. Sí, sigue. Sí, pero bueno, la cuestión es que es muy probable que... Sí, no, de hecho la estoy viendo ahora, la French está también en Fantastic Órbita, ¿vale? Pues una de esas varias, porque ya comentaré conforme vayan cayendo o si las estrenan y tal, que he visto y que me ha parecido una, además de las mejores que he visto en este Sitges 2014, es una película inglesa, británica, que se llama Montana. Montana, que no tiene nada que ver ni con el estado de los Estados Unidos, ni con la marca de sprays, sino con el protagonista de la película, que se llama así. Entonces, nada mejor que para poner el nombre de una película que poner el nombre del protagonista y ya está, no pasa nada más, ¿no? Entonces, tenemos aquí a pues una película de un señor que se llama Mo Ali, que creo que ha traído ya alguna que otra película más rollo suspense y de otros apartados más terroríficos en otros festivales de otros años, porque creo que, al menos en Donosti, de este pavo creo que han echado ya alguna peli. Pero bueno, en Montana lo que tenemos pues es una historia de que transcurre en el East London, en la parte más macarrilla del este de Londres, y tenemos a un chaval, a un adolescente, que este es el Montana del título de la película, que se dedica, pues con su aspecto de adolescente de instituto, pues a servir de correo para unos de los mafiosos más importantes de East London, ¿vale? La cuestión es que este chaval, pues en una de sus pequeñas misiones, porque no le encargan cosas importantes, es un crío, al fin y al cabo, mete un poco la gamba y la caga. La caga y tampoco mucho, pero como los mafiosos son muy chungos, a la mínima que les llevas la contraria o les faltas un poco a lo que ellos consideran pues es el negocio, pues te marcan con una cruz. Y al chaval este, pues se lo quieren quitar de en medio, porque además sabe muchas cosas. Y además, pues eso, conoce gente, entre comillas, muy influyente de determinadas ramas del AMPA londinense y se lo quieren quitar del medio. La cuestión es que, a la vez que este chaval la caga con su organización, en esta zona de Londres se está viendo unos asesinatos selectivos de mafiosos, asesinados, no asesinos, y la policía está un poco rayada, pues porque hay un asesino muy metódico suelto en Londres y no saben cuál es su modus operandi exacto porque solo se dedica a cargarse gente de las organizaciones criminales. Entonces estas dos historias se acaban cruzando en el este de Londres en esta película. Un punto de partida muy interesante. La verdad es una peli de esas que te agarran desde el principio y que además te va metiendo primero en la historia del chaval, luego en la historia del otro, del misterioso asesino y tal, y realmente tenemos ahí un cuadro con excesos de todo tipo, drogas, violencia extrema, violencia de mafia, cuando el crimen organizado se da cuentas lo hace de forma muy chunga. Tenemos también elementos hablo de exmilitares provenientes de la guerra de la antigua Yugoslavia dentro de estas escenas del AMPA del este de Londres, y además pues tenemos a una señora que, a ver si encuentro su nombre porque no me lo sé exactamente, que aparece en una serie muy conocida que aquí comentamos a veces, que es la, a ver, estoy mirando la chuleta, estoy ganando tiempo para bajar suficientemente lo que es la chuleta de la peli, pero tenemos a Michelle Fairley, que es la señora Kathleen Tully, que hace aquí de detective del este de Londres y que es una de las que va detrás de la pista del misterioso asesino de mafiosos, ¿vale? Aparte de eso, tenemos no es un descubrimiento porque es un tipo que ha hecho bastantes películas, pero tenemos a un actor danés llamado Lars Mikkelsen. Hemos comentado ya de él aquí. Que es hermano del otro Mikkelsen, si no recuerdo mal, porque además tienen un aire ambos dos, estoy hablando del protagonista, del otro Mikkelsen, el protagonista de Aníbal. Y que aquí Lars Mikkelsen hace uno de esos papelazos que, de los que quitan el hipo, ¿vale? Porque además. ¿Es el que sale en Headhunters? Yo es que no he visto Headhunters. Ah. Entonces, pero es posible, porque además es un actor europeo que ha participado en proyectos de todo tipo y ahora está metido en este rollo inglés. La cuestión es que aquí el Lars Mikkelsen tiene un personaje que es uno de esos personajes, digamos, pastelito, jugoso para un actor que quiera hacer, digamos, registros especiales. No voy a decir de qué hace, tenéis que ver la película para ello, pero es uno de los toques potentes que tiene la película, aparte de algunos que otros mafiosos más que hay en la película, que realmente la abordan y que además pues consiguen hacerte pasar un mal barra buen rato con este Montana. Yo ya os digo que es una de las que más me ha congratulado en esta edición de Sitges, y además es una película que podría ir a los cines tranquilamente porque es una película que tiene tirón, que tiene gancho y que además pues hay una de maderos corruptos que flipas, pero bueno, ahí lo tenemos. No sé, quiero dejar paso también a vosotros que digáis alguna cosita más. Yo hablaría de la que la semana pasada, como pusimos una canción, tuve que por analizarla, favor, sí, en una, sí, frase. Bueno, hoy tendré tiempo para tres o cuatro. Bueno, para tres o cuatro frases. Aprovechalo. Bueno, la semana pues, que viene, quién sabe. Estamos hablando de Stereo, una película alemana, dirigida por Maximilian Erlwein. No sé si lo he pronunciado bien o mal, es que el alemán no es lo mío. Hay que decir que el director, antes de la proyección de la película, nos dejó claro al público que este tipo de cine en Alemania no es muy común y que él se congratulaba mucho de haber podido hacer una película de género. Y tengo que decir que, ostras, pues le ha salido bastante bien. La película trata sobre Eric. Eric es un mecánico que trabaja en un pueblecillo por ahí perdido, el cual solo le interesa pues su taller, su novia, la hija de su novia, ser feliz y pasar los días. Y resulta que un buen día empieza a ver un hombre que se le empieza a pegar como una paparra, un tal Eric, un hombre misterioso, que no sabe de dónde ha aparecido, ni por qué lo sigue, ni nada. Y resulta que, bueno, no entraría mucho más. Digamos que este Eric en un principio es como un dolor de cabeza, al final pues quizás le irá bien porque le echará una mano con ciertos mafiosos que aparecen por el lugar preguntando cosas extrañas. Lo que dije, la película bebe de muchas otras películas, ¿de acuerdo? Recuerda a Drive, recuerda a Una historia de violencia, recuerda al Club de la Lucha, pero aún así, pese a que todo el rato te va sonando con un poco de déjà vu, la verdad es que consigue mantenerse la película fresca, interesante, y la verdad a mí no me perdió el interés en ningún momento. Sí que es quizás, al ser un thriller, quizás sí que pierde algo de encanto como thriller como tal, porque siempre vas como un paso más adelante de lo que va a suceder, pero realmente la película tiene suficientes mimbres como para mantenerse interesante. Uno de esos mimbres es precisamente los dos actores principales. Tenemos a Jürgen Vogel, que sería Eric, y a Moritz Bleibtreu, la verdad, eso no sé cómo se pronunciaría. Sí, como sería, que sería Henry. Hay que decir que este Moritz Bleibtreu lo hemos podido ver en películas muy conocidas alemanas como Das Experiment o Lola Rent, que sería Lola Correr Lola. Ajá. Una película muy friki pero bastante interesante. Después también lo hemos visto en Múnich, lo hemos visto en World War Z, la última la última, y debería ser la última, pero desafortunadamente no será. Bueno, pues nada. Mark Wahlberg, no, del Brad Pitt con los zombies. No, pero el director, ah, no, ostras, ni idea. Web. No me acuerdo. Bueno, la cosa, que los dos actores lo bordan. O sea, realmente se nota que tienen tablas y se llevan todo el peso de la película. Son súper convincentes y la verdad es que a mí me moló mucho cómo lo hicieron. Los cambios que va teniendo el guión lo siguen perfectamente. La última cosa, el último defecto se le podría decir, pero tampoco es como tal, es que la película tiene un ritmo bastante pausado. Quien haya visto Drive se puede hacer una idea. Va al ritmo de Drive un poco. Sí. Sí, pero sin llegar al punto de... ¿Cómo era la otra película del director de Drive? La del... Solo Dios perdona. Only God forgives. Only God forgives. Vale, pues que era también pausado, pero era demasiado pausado y al final te morías, ¿vale? No, porque Drive tiene un rush final que... No, pues esta es lo mismo. Esta es lo mismo. Esta tiene un comienzo que es bastante pausado y tiene un ritmo que está calmado, pero la verdad es que va bien porque... vas descubriendo el misterio, te vas encontrando todas las pieles de la cebolla, cómo se van desenvolviendo, y al final tiene también un rush bastante importante, sin llegar a cotas, porque no llega a ser un Drive, pero bastante decente también. Ya te digo, por ser un género bastante nuevo, o bastante poco tocado, no nuevo, pero bastante poco tocado en Alemania, pues se desenvuelve bastante bien. Poco más se puede decir, para no entrar en spoilers serios de la película. Es disfrutable, tiene sus expresiones de sabor, tiene sus momentos así bastante oscurillos y a mí me gustó mucho. Y ya visteis que la banda sonora tiene hasta alguna sorpresa así interesante y todo. Yo la recomiendo, la disfruté mucho, salí del cine con muy buen sabor de boca, sí, salí con la sensación de haber visto eso, no un Drive, pero casi, con lo que ello conlleva, con el tipo de protagonista, así con secretos, con pasado y unas cosas, y me gustó mucho. Muy bien, pues creo que no nos cabe mucho más ya. No, hombre, a mí me apena un poquito que hayamos abierto con Sorcerer y no he podido hablar de la peli, bueno, pero la semana que viene ya comentaré. Sí, porque andamos andamos un poco en esas, que ponemos música de cosas que quedan para la semana siguiente. Pero bueno, da igual, porque como hemos hablado de la música de la semana pasada, yo la semana que viene hablaré de la música que hemos puesto en este programa. Exacto, porque además sabéis lo que tengo para despedir, ¿no? Es una canción de una película de la que tampoco... Hablaremos hoy. Hemos hablado hoy, pero hablaremos la semana que viene, si se puede, porque además es una de las pelis más, entre comillas, no de las mejores, pero sí más sorprendentes de las que se han proyectado, creo, en Sitges 2014, y nos vamos a marchar con un tema de Tokyo Drive, que no deja de ser un musical de bandas, estilo, podríamos decir, pues eso, rollo West Side Story, pero rollo Tokio y con rappers, y claro, pues al ser un musical y de rappers, pues ¿qué pasa? Pues que los personajes se pegan toda la puta película rapeando, así que en japonés, por supuesto. Entonces nos vamos con uno de los temas, nos despedimos con Musashi Not State of Mind, de la banda sonora de Tokyo Drive, que es una de las pelis que se proyectaron en la maratón sorpresa del sábado por la noche que despedía la edición 2014 de Festival de Sitges. Así que, señoras, señores, nos tenemos que marchar y la semana que viene, pues si nos dejan, haremos otro programa. Valar Morghulis. Motherfucker. キレてるメラ全く悪くねえ奴らにジェラ武蔵のなら硬いぜキズナではねえしないぜキスは今夜もラブとピースヒップホップ次でもないぜディス最高の夜は終わらねえほら快みんなに教えてやれ OK 武蔵のは今日もラブ&ピースヒップホップヒップホップラブとビースWhat's that, 仲間との友情 Love me じゃないぜ、俺たちの愛情 That's ever, よりも情にやつ